canciones del mundo adulto contemporáneo en Animales de Radio. No puede faltar Carole King, una de las compositoras más importantes de la década de los 70 y también una de las cantantes más grandes de esa década de 1971. Se llama You've Got a Friend, que creo que es tal vez su canción por excelencia, ¿no? Es como la canción que se convirtió en la firma de Carole King y que también pues ha tenido versiones las que usted quiera a lo largo de los años por grandes intérpretes y versiones que también ha sido muy exitosas, como lo fue la original de Carole King, porque la de Carole King fue número uno en su momento. Carole King ayuda a construir esta idea de que lo adulto contemporáneo podía ser cool, es decir, que no tenía que ser middle of the road como lo decían en la década de los 60. Un artista como Carole King y una canción como You've Got a Friend contribuyen a que lo que era considerado easy listening fuera también muy cool, muy interesante y muy romántico también. Y por eso creo yo que You've Got a Friend es una de esas grandes canciones del repertorio adulto contemporáneo. When you're down and troubled and you need some love and care, canciones del formato adulto contemporáneo hoy en Animales de Radio con una que tiene ya 31 años. Se llama The River of Dreams, del álbum homónimo de Billy Joel de 1993. Me acuerdo mucho de ese álbum, pero muchísimo, porque cuando estaba pelado en ese año, en el 93, yo tenía un vecinito que el papá había montado una pequeña tiendita de discos cerca al barrio donde vivía en ese momento, y tenía un CD player en el que uno podía poner, oír los CDs. Una estación de escucha. Correcto, uno podía escuchar. Y el hijo de él, que era el amigo mío, me dejó ir a grabar música. Y este álbum, River of Dreams, fue el primero como de tres cassettes que yo grabé en esa tienda. Ese lo grabé completico de CD a cassette en esa tienda de mi amigo. Y por eso le tengo un cariño fantástico a ese álbum, The River of Dreams. Uno de los grandes exponentes de la música adulto contemporánea de la década de los 70. Su repertorio siempre se ajustó muy bien a ese mundo de lo adulto contemporáneo, que siento yo que era una muy buena conexión entre lo pop y lo rock. Yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo, y la única, que yo vi a Billy Joel en vivo, la gira de The River of Dreams. Me da una envidia terrible, porque yo todavía conservo la esperanza de ir a ver a Billy Joel. A ese toca ir a verlo a Madison Square Garden, toca, ¿no? Sí, ese es su hogar. Bueno, en ese y en el Shea Stadium creo que es donde se han dado los mejores conciertos de Billy Joel. Ese está en mi bucket list, así que espero poder ir a verlo pronto, si sigue todavía, en este momento todavía está en escenarios. Que no me vaya a pasar lo que me pasó con Phil Collins, que ya no lo pude ver porque ya el hombre por temas de salud ya no se presenta, pero sí, álbum bonito ese River of Dreams, ¿no? No Man's Land era la canción que arrancaba ese álbum, y usted veía, ¿no?, cómo ese álbum iba agarrando un tono personal, unas influencias no solo musicalmente sino líricamente, en lo religioso, en el gospel, en una cantidad de cosas. Es bien bonito. Esa canción hubiera sido la canción del año en el 94 si no fuera por Whitney Houston, porque estaba nominado a canción del año junto con I Will Always Love You, pero pues nada que hacer, I Will Always Love You de Whitney Houston fue la que ganó. Seguimos con canciones adultas contemporáneas y la siguiente es de James Taylor, se llama Fire and Rain. Está aquí porque hace parte de ese repertorio de canciones que yo escuchaba en ese emisor adulto contemporánea que se llamaba Coast 97.3 FM. With the best of the 70s, 80s and today. Y today eran los 90. Y fíjese usted que esa canción Fire and Rain de James Taylor tenía, no sé, 20 años. Hoy en día, Fire and Rain, ¿tiene cuántos años? Ya tiene 54 años. Qué difícil es ser adulto contemporáneo. O sea, tan heavy como la historia de esa canción, ¿no? ¿Cuál es la historia? Es bien heavy porque el hombre se demoró un buen tiempito escribiendo esa canción, porque la escribió en tres momentos particulares de su vida. Es como que es una canción escrita en tres partes. La primera vez que se sentó a escribirla fue inspirado por la muerte de su mejor amiga llamada Suzanne. Murió en un accidente cuando él estaba precisamente grabando en un estudio. La otra sentada a trabajar en la canción fue en un momento en el que estaba metido en las drogas, pero mal, estaba adicto. Y el tercer momento en el que se sienta a trabajar en esta canción es cuando siente el golpetazo como de la fama y quiere, como se plantea a sí mismo, cómo manejar ese tema. Son como los tres momentos en los que el hombre se sienta a trabajar en esta canción, particularmente llamada Fire and Rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. El adulto contemporáneo no puede entenderse completamente si no se tiene en el radar a Chicago. No, nada que hacer. Chicago, estamos hablando de una banda que comenzó en la década del 60. Entre sus canciones así importantes, adulto contemporánea, tuvieron varias, ¿no? Sí, ellos tuvieron 7 canciones en el número 1 del listado adulto contemporáneo según la revista Billboard, que como decíamos hace un rato, y si apenas está llegando la sintonía, le damos la bienvenida. Estamos aquí hablando de las viejeras que componen este sí. Espíritu de lo adulto contemporáneo, y estábamos conversando hace un rato con Uribe DJ que el asunto adulto contemporáneo fue definido por la radio a partir de abril de 1982, aunque la radio tuvo una influencia muy grande en el formato cuando este comenzó en 1961-1962 con otro nombre, pero en el 82 el adulto contemporáneo decidió medirse exclusivamente por las sonadas en radio, y allí Chicago tuvo 7 números 1 que fueron Look Away, Will You Still Love Me, Hard Habit to Break, Hard to Say I'm Sorry, Baby What a Big Surprise, If You Leave Me Now, Just You and Me. Ellos habían tenido en el listado general de la revista Billboard, o tuvieron, 3 grandes números 1, uno en el 76, otro en el 82 y otro en el 88, que fue Look Away, que fue como la canción más importante en realidad del repertorio, lo cual es curioso. Pues sí, o sea, You're the Inspiration nunca fue número 1 y no estuvo. ¿Cómo va a ser eso? No estuvo nunca en el puesto número 1, quizás wow. Estuvo en el top 10. Pudo haber sido que en el top 10 de adulto contemporáneo haya estado, pero eso me llama mucho la atención porque en Colombia, sí. You're the Inspiration es la canción más grande de Chicago, en mi opinión. Seguramente. O sea, yo creo que está ahí con... Hard to say I'm sorry. Ya, punto. Yo creo que son como las dos grandes canciones de Chicago en el... Pues, en lo que la gente recuerda. O por lo menos en lo que usted y yo tenemos generacionalmente registrado en la cabeza y en los oídos del impacto que tuvo en nuestras vidas la sonoridad de Chicago como parte de esa construcción de lo adulto contemporáneo, pero también de lo que hemos mencionado varias veces en este programa, y es de la conexión que tenía con la gente joven, porque el carácter de exportación que le dio la música adulto contemporánea al anglo fue tan poderoso que, mire, tiene usted You're the Inspiration como una gran canción que está ubicada acá en la 100, como esta gran canción de Chicago, y curiosamente no están las números uno del adulto contemporáneo en los Estados Unidos, pero aquí sí. Super adulto contemporánea la canción. O incluso habiendo sido parte de un espíritu romántico juvenil de exportación muy fácil de vender a gente entre los 13 y los 18 años de edad en la década de los 80, ¿no? Sí, eso es una canción de mediados de la década del 80, antecitos de que se fuera Peter Cetera a hacer su carrera en solitario, ¿no? Porque esto fue como de lo último que alcanzó a hacer Peter Cetera con Chicago antes de... Yo no me acuerdo quién siguió como vocalista después de Peter Cetera, hubo varios, ¿no? Es que tuvo muchas épocas. Chicago tuvo muchas épocas y es curioso porque tienen un legado muy poderoso de canciones, pero nosotros recordamos esas épocas por una puntual, que es esa década de Peter Cetera. Claro, y esta canción, sobre todo la gente la tiene muy en el imaginario recientemente, pues por culpa de Deadpool. Se convirtió gracias a Deadpool en 2016 en una de esas canciones que no solamente hacen parte del gran legado adulto contemporáneo, sino que ahora hacen parte del legado de la cultura pop.